Durante toda la vida arrastramos un miedo. El miedo a la muerte. Pero ¿por qué temer a aquello que simplemente es parte de la vida? Algo tan natural como una flor, como una nube, como el sol. Ponga una sonrisa, la muerte tiene prisa. Pena de muerte, una condena fuerte. Pena de muerte, se termina tu suerte. Lo hacemos por tu bien, en serio. En el próximo plebiscito sobre la pena de muerte, vote con una sonrisa. Pena de muerte, una condena fuerte. Pena de muerte, se termina tu suerte. ¡Vote sí! Apoya a la naturaleza, ayudándola a acelerar lo inevitable. ¡Vote sí! Un sí que preserva la vida. Pena de muerte. La suya, por lo menos. Pena de muerte, una celda en la eternidad. Pena de muerte, una celda en la eternidad.